que tienes a otro, y eso te entretiene. Que tienes a otro, y eso te entretiene. Pero si es más feo que yo, más feo que yo, pero si es más feo que yo, más feo que yo, pero si es más feo que yo, más feo que yo, pero si es más feo que yo, más feo que yo. Tú que me decías, papi, no te enojes. Tú que me decías, papi, no te enojes. Y lo que quería de mí era todo mi money. Y lo que quería de mí era todo mi wine con mi money, man. Pero si es más feo que yo, los pesos, más feo que yo. Pero si es más feo que yo, más feo que yo. Pero si es más feo que yo, no, más no feo que yo. Pero si es más feo que yo, más feo que yo. A la gran. Baila cara de burro. Y me dijo papi, el feo llegó. Y me dijo papi, llegó el tiburón. Qué feo, ay qué feo. Qué feo, ay qué feo. Qué feo, ay qué feo. No, no. Qué feo, ay qué feo. Aunque tú te vistas de lista de seda,